Capitan de Raza, for Onward My People, beckons to all Americans of Mexican descent, rich and poor, to unite their efforts for social justice. For as long as we are economically and politically powerless, our freedom and destiny lie in the hands of strangers. Soy un hombre despojado. Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se declaran adherentes a la otra campaña, que, entre otras cosas, plantea unificar a los diferentes movimientos sociales de resistencia por fuera de las campañas electorales y de los partidos políticos. Ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así lo entendió. Fue su nobleza y su compromiso con la gente de abajo la que los llevó a Texcoco a defender a esta gente. Ahora, hoy, nosotras, la otra campaña, no podemos hacer menos. En todo el país nos vamos a movilizar por esa libertad. Así es, Diana, en este momento estamos viendo cómo ya los policías están ingresando a la explanada de Atenco. La Policía Federal Preventiva inició esta mañana un operativo para liberar la carretera Lechería Texcoco. La operación Rescate fue una acción envolvente de las fuerzas especiales de la PFP, respaldadas por elementos de la Policía Estatal y de los ACES. Esta operación se conoce militarmente como control de población. Entró la fuerza, ¿no? Y se llevaron a toda la gente que estaba arriba. Y les gritaban, hijas de su puta madre, ahorita sí van a ver lo que es estar en una revuelta. Y a mis hijos los golpearon aquí en el patio y se los llevaron. El número de policías que participó en el operativo fue de aproximadamente 3.500 efectivos de fuerzas combinadas que enfrentaron a unos 300 civiles. Una relación de fuerzas de 10 a 1. Regeneración Radio, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México por el 105.3 de FM, frecuencia libre. Comunicación contra el poder. Se llama la canción de Peyote. Esa es su canción, la tradicional. Contra el poder. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y lluviosas tardes tengan todos ustedes los que están escuchando el programa de Barricada, un programa realizado para la transmisión especial de verano de Regeneración Radio. El día de hoy pues que les traemos diferentes notas que pues hemos tratado de trabajar y pues para darles una información desde abajo y a la izquierda. El programa Barricada es una actividad conjunta desde la otra Tamaulipas, de la cual pues en un esfuerzo por repartir información, contrainformación, pues es por eso que hemos llegado a concretizar pues este proyecto denominado Barricada, un programa de radio no apto para vajillas finas. En esta ocasión pues vamos a hablar un poco de diferentes situaciones que imperan en el México rojo, en el México el cual pues muchos estamos en el desamparo jurídico. Desgraciadamente la injusticia es la que impera más en este país que la justicia. Vamos a estar hablando un poco sobre dos desaparecidos en Tamaulipas, Carla y Daniel. Estas personas pues que en un viaje que realizaban, ellos oriundos de Veracruz, Papantla para ser exactos, en su viaje rumbo a ver a sus familiares, pues fueron que pues iban y desaparecieron así nada más. No hay información por parte de los estados de Veracruz, mucho menos de Tamaulipas, mucho menos quizás ninguna buena noticia por parte del gobierno federal. Aparte vamos a estar comentando unos fragmentos de la página 72.com, esta página que ha tratado de recabar información acerca de los 72 migrantes masacrados en 2010 en un rancho de San Fernando, Tamaulipas. Y también vamos a comentar respecto de la situación actual que impera en Ostula, este municipio autónomo que se encuentra en las costas de Michoacán. Xayacalán cumple ya 2 años de autonomía y por eso vamos a estar platicando un poco de las referencias que tenemos y sobre todo de las grandes resistencias que han llevado a cabo. Vamos a continuar para darles una información de una preso político, una compañera, La Galle, una presa política que se encuentra en Argentina, una presa que pues por ser antisistémica y anarquista y por su gran fraternidad y su lucha combativa a raíz de su historia, desde niña pues fue reprimida por la dictadura militar, cívico-militar argentina, pues y sumarse a las luchas pues ya lleva un tiempo encarcelada. Vamos a hablar también un poco de Monsanto, esta transnacional que viene a podrir nuestros terrenos fértiles y limpios, que pues vamos a estar hablando un poco acerca de cómo es que Tamaulipas es el primer estado que ha logrado, que les dio el primer permiso para una siembra piloto. Esto son mentiras, ya que pues desde hace tiempo ellos ya trabajan en nuestro estado con pesticidas e insecticidas y pues así contaminan y envenenan nuestra Pachamama. Este es el problema. And I know they hate us, they kick us out of our own country, with the authority using a police brutality, and they can... ¿No entiendes que te pares, cabrón? ¡Morena! ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Y de pronto un día de suerte. ¿Estás harto de escuchar la porquería de los medios masivos? Te tenemos la opción. Este 2011, escucha la transmisión de verano que Regeneración Radio tiene preparado para ti. Noticias, reportajes, información, entrevistas. Lunes a viernes de 3 a 9 de la noche. Solo por www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Esto motiva a que seamos un rato con alegría a través de la música, que es el corazón del lugar donde nosotros siempre hemos estado alegres y a la vez manifestando nuestras formas de ser, nuestras inquietudes, nuestros duros propios. Radio. Daniel Cruz, un ingeniero civil originario de Veracruz, pero radicado en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, ha dejado a un lado todo para realizar un largo peregrinaje en busca de su hermana y un amigo, desaparecidos desde el pasado 21 de abril cuando viajaban con destino al estado de Veracruz. Ha viajado por más de 7.000 kilómetros buscando a su hermana y un amigo de la familia, quienes desaparecieron el pasado 21 de abril cuando viajaban desde la ciudad de Reynosa hasta Papantla, Veracruz. Y aunque no es un hombre acaudalado, siente la obligación de cumplir con esta labor, pues necesita darle a su familia la respuesta que están esperando. Este joven es originario del estado de Veracruz. Relató que el pasado 21 de marzo, alrededor de las 6 horas, su hermana, Carla Cruz García, de 33 años de edad, y Daniel Galindo Acosta, un amigo de la familia, partieron de Reynosa, Tamaulipas, con destino a Papantla, de donde son originarios. Ellos querían aprovechar las vacaciones de Semana Santa para visitar el pueblo y por eso arrancaron ese día. Para el viaje, Carla y Daniel decidieron utilizar un automóvil Chrysler Avenger modelo 2008, color azul profundo, que junto con Alejandro compraron a crédito y aún no terminan de pagar. No vaya a pensar que mi hermana tenía dinero. Lo que pasa es que ese carro lo sacamos a crédito entre ella y yo y todavía lo estamos pagando. Pero como siempre viajamos a visitar a nuestra familia, pensamos que lo mejor era tener un carro de agencia. Me dijo que iban a salir muy temprano, apenas comenzará a ver luz del sol, yo les dije que se fueran con cuidado y fue lo último que supe de ellos. Para Alejandro, el viaje de Carla y Daniel era largo, era algo de rutina, hasta que la noche del 22 de abril recibió una llamada de su mamá en Papantla, quien le dijo que la pareja no había llegado. De inmediato, este joven comenzó a investigar primero con los vecinos de su hermana en el fraccionamiento Bugambilias y luego ante las autoridades de los tres niveles de gobierno. Les estuve marcando su celular desde la noche del 22 y para entonces me mandaba buzón. Y no es que se le haya acabado el saldo, pues su teléfono es de contrato y siempre funciona, expresó. De inmediato, Alejandro acudió a la agencia séptima del Ministerio Público Investigador con sede en Reynosa, donde interpuso dos denuncias concretadas en un acta circunstanciada por la desaparición de su hermana y su amigo. Pero no solo eso, el joven también inició un peregrinar por las carreteras y poblados que comunican Reynosa con Papantla, para intentar descubrir qué fue lo que sucedió con su hermana. Solventando sus propios gastos, Alejandro recorrió tanto la vía que pasa por Tampico como la que va por Ciudad Victoria, incluyendo el temido tramo San Fernando, donde acaban de localizar varias, donde se localizaron varias fosas comunes, bueno, fosas clandestinas. Ya recorrí como tres veces la carretera entre Veracruz y Reynosa. Me he detenido en todos los poblados, todas las ciudades, incluso a San Fernando, y nadie me ha podido dar razón de ellos o del carro. Para este profesionista, la desaparición de su hermana es más intrigante, pues en sus viajes le ha tocado ver el incremento de la vigilancia en la carretera después de la ubicación de las fosas clandestinas. La verdad es que he visto mucha vigilancia en las carreteras. Hay retenes del ejército, la marina y la policía federal. A todos les he entregado las fotos de mi hermana, su amigo y el carro, pero solo me dicen que van a estar pendientes. De hecho, esta es una de las cosas que más lo angustian, que no saben en qué momento o en qué lugar aproximado su hermana desapareció. Nadie me ha podido decir nada, he mostrado fotografías de ellos y del carro, le he preguntado a mucha gente y no hay nada de datos. No sé siquiera si se perdieron en Tamaulipas o Veracruz, porque nadie me ha informado. En su peregrinar, Alejandro ha visitado hospitales, oficinas de servicio médico forense y todas las dependencias de seguridad pública que hay entre el camino. Incluso ya se acercó al ejército y la marina, quienes lo atendieron, le recibieron su denuncia y fotografías, pero tampoco le han dado la respuesta que está buscando. No me puedo quejar, la atención que han dado es bastante buena. Incluso un sargento me pidió varios juegos de fotos, pues me dice que los va a repartir entre las personas con las que están haciendo los rondines. Como no quiere dejar fuera ninguna opción, Alejandro ha colocado mantas con las fotografías de sus desaparecidos en las entradas y salidas de Reynosa, además de que ha buscado el apoyo de sus amigos y familiares para que en las redes sociales se pida el apoyo de alguien que pueda saber algo. Incluso su historia ha sido publicada en periódicos de Veracruz, Tamaulipas y de la Ciudad de México. Solo espero que alguien en internet vea la foto de alguno de ellos y pueda darnos un dato para poder localizarlos. Una vida de esfuerzo es la que pues ha sufrido esta familia, Alejandro y su hermana. La vida no, para ellos no ha sido ha sido sencilla. Hijos de una humilde albañil, aprovecharon las ventajas de la educación pública para sacar sus carreras de ingeniero civil y licenciada en relaciones internacionales. Cansados de no encontrar trabajo en su tierra natal, hace 15 años decidieron probar suerte en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a donde llegaron con 150 pesos en las bolsas. El espíritu de Carla es tan fuerte que, dejando a un lado el orgullo, aceptó trabajar limpiando casas para poder sacar el sustento de ella, su hermano y su pequeña hija, que mantiene ella sola. Conforme el paso del tiempo, la joven consiguió un trabajo en una agencia aduanal especializada en la importación de vehículos, un empleo en donde siempre destacó como una empleada responsable que nunca tuvo ningún tipo de problemas o amenazas. Gracias a esta entrega, Carla pudo conseguir los puntos suficientes en la Infonavit para comprar una casa en donde desde hace un par de años decidió dar albergue a Daniel Galindo. Lo que pasa es es que él, o sea, Daniel, estuvo casado con una hermana, pero se separaron. Ella se quedó allá en Veracruz y él decidió buscar suerte acá en Reynosa, indicó. Más allá de los problemas sentimentales, Carla y Alejandro concentraron una sola amistad con Daniel, que siempre se caracterizó por ser una persona tranquila, que pues quizá de muy demasiado tranquila. La verdad es que siempre tuvo muchos problemas por lo tranquilo que era. Llegaba al extremo que en ocasiones lo llegaron a despedir de su empleo, pues no se confrontaba con las personas que tenía bajo su responsabilidad y se habían equivocado. El esfuerzo que Alejandro ha aplicado a buscar el paradero de su hermana y su amigo ha sido demasiado, sin embargo, considera que no es suficiente, pues a la fecha aún no cuenta con una sola pista de lo que pudo haber sido de ellos. Por eso, asegura que pretende continuar con su peregrinar hasta que un día encuentre la respuesta que está buscando y quizá pueda volverse a reunir con su hermana y su amigo. Nuestra arma es la comunicación. Pa' aclararte lo que me da preocupación. De noche me quedo pensativo yo, pensando en los problemas de la radio. Hace años ya no hay innovación, solo Madonna, Shakira y Popitón. No lo aguanto más, dime dónde quedó el mensaje consciente y positivo. Regeneración Radio. Porque quien manda en la radio y en la tele no es la calidad. Eso ya descubrí, si no escucharías más de menos ahí. No vale el esfuerzo para sonar, pues vale solo billete pa' triunfar. Y no critiques más, sino al contrario, habla de bla bla pa' sonar en la radio. Yao, ¿qué pasó? Oh, oh, oh, oh. Quiero escuchar más de menos en la radio. ¿Qué pasó? Oh, oh, oh, oh. Señor Radio Man, tócame en directo. Regeneración Radio. En la ciudad, pero sigo y sigo esperando que la emisora me toque en la radio. Oye radio man, no me dejes sufrir, si no tócalo no te vas a arrepentir, pues la gente está y está esperando más sabor, más beat, más bass, más flow. Sígueme si entiendes lo que yo trato de aclarar en esta canción. El comercio llega a las frecuencias, pero el arte se queda en el subsuelo. Hay tanto que entender, tanto pa' explorar, pero la masa no llega a escuchar. Por eso propongo más de la cultura en estéreo. Ven, ven y ponla en la radio. ¿Qué pasó? Oh, oh, oh, oh. Quiero escuchar más de menos en la radio. ¿Qué pasó? Oh, oh, oh, oh. Señor Radio Man, tócame en directo. ¿Qué pasó? Oh, oh, oh, oh. Quiero escuchar más de menos en la radio. ¿Qué pasó? Oh, oh, oh, oh. Señor Radio Man, ponme ya en directo. Señor Radio Man, ponme en la radio. Nuestra arma es la comunicación. Nuestra arma es la comunicación. migrantes.com es una iniciativa para recordar a los 72 migrantes encontrados en un pequeño paraje, en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, en el año de 2010. En esta página internet pues se encuentra ya pues la lista de estos hermanos centroamericanos que fueron masacrados vilmente y que pues sigue impune su muerte. Dentro de los nombres de las personas asesinadas se encuentra Víctor Manuel Escobar Pineda. Esta persona pues quedó entre sus restos, quedaron en este rancho. Esta iniciativa pues se ha recreado pues el conteo y pues un pequeño panorama respecto del viaje que tienen que hacer pues las personas que tienen que viajar desde Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos. Hay una parada en Amatlán, Veracruz, en la cual pues es en donde muchos hermanos centroamericanos aprovechan la pasada del tren. El tren pues es un medio de transporte pues privado de pues administrado por una compañía transnacional, obviamente de Estados Unidos, la cual pues se encuentra vigilada por personal de seguridad privado contratados por la empresa. Y pues ante esto pues quedan los hermanos centroamericanos en una posición muy vulnerable, pues en una situación de muy alto riesgo. Como les comento, Víctor Manuel Escobar Pineda tiene una pequeña reflexión de parte de Juan Villoro, la cual dice que la justicia suele ser ilegal. Durante 20 años, Víctor Manuel Escobar Pineda trabajó en Estados Unidos. Era contratista para una empresa de Houston y daba empleo a sus paisanos de Honduras. Su madre, su mujer y sus 5 hijos vivían con él. El más pequeño tenía 2, el mayor 15, vivían bien. Todo era justo y era ilegal. A veces, Víctor Manuel soñaba con San Pedro Sula, la ciudad plana en la que nació, donde se alza una iglesia de pastelería. Eran sueños calurosos, mitigados por la cercanía del mar. Volví a ser un cipote, un niño que probaba la langosta que le daba un negro. La sensación de volver era buena, pero al despertar recordaba un cuchillo en una calle de tierra, el trabajo en las maquiladoras, las niñas que corrían descalzas sin tener a dónde ir. Houston era un sitio seguro. Ahí los peligros quedaban lejos. El Apolo 13 había hablado desde fuera del mundo para decir: Houston, tenemos un problema. Las calamidades estaban en el espacio exterior. En mayo de 2010, Víctor Manuel tuvo un lío de papeles. Vivía bien, pero nació en Honduras. Lo justo era ilegal. Fue deportado. De inmediato planeó su regreso. San Pedro Sula había buena sopa de mondongo, pero en Houston la sopa de mondongo era la sopa que le hacía a su madre. Se puso en marcha en agosto. Su tío Cantalicio Barahona Vargas viajó con él. Atravesaron México sin ver otra cosa que el miedo en las miradas de sus acompañantes. Cerca de la frontera fueron detenidos por narcos. Les ofrecieron otro trabajo ilegal. Él quería trabajo sin muertes, un trabajo justo para alguien sin papeles. No aspiraba al lujo de que la justicia también fuera legal. El 23 de agosto, 72 migrantes fueron asesinados. Lo contó el que siempre sobrevive para contarlo. En sus cuentos de cipotes, Salarrué narra historias de campesinos con voces de niños hondureños. En una de ellas dice: José Pachaca era un cuerpo tirado en un cuero. El cuero era un cuero tirado en un rancho. El rancho era un rancho tirado en una ladera. Víctor Manuel Escobar Pineda cerró los ojos tirado en Tamaulipas. Tenía 36 años. Fue sepultado en San Pedro Sula. Sus hijos viajaron al entierro. También su tío murió en la matanza. En la misa de Cantalicio, el sacerdote recordó lo que dijo San Pablo: somos ciudadanos del cielo. En Houston, la estación espacial de la NASA protege a los ciudadanos del cielo. Los que construyen las casas no tienen papeles. Estas historias que se pueden encontrar en 72migrantes.com son pues pequeñas notas, pequeños homenajes a estos caídos por grandes pues escritores, pensadores de esta era, de estos días justamente. El día de hoy una tarde lluviosa desde la otra Tamaulipas. Estamos relatando esta parte y vamos a relatar una otra más. La de Telmo Leónidas Yupa Chimborazo. Él en su pequeña reseña, el autor es Alejandro Almazán. Dice así: querido Telmo, lamento conocerte ahora que ya perteneces a la tierra. Encontré una foto tuya donde miras a la cámara con tus ojos de santo. Tienes una sonrisa contagiosa. Los pómulos te brotan como si trajeras dos piedras y correspondes al tipo de campesino sencillo y disciplinado. Así apareciste en mi sueño de ayer. De pronto, te desprendías del cielo, malherido, y me contabas que tu nombre significaba el que protege. Que tenías 17 años y venías de Ecuador, la mitad del mundo. Luego, cuando caminaste hacia el valle tamaulipeco de San Fernando, aquello se convirtió en una película de espanto y yo me puse a llorar hasta que se me desprendieron las retinas. Desperté y le conté a mi mujer de ti. Le dije que habías nacido en Tauri, un pueblo de la sierra de Chunchi, donde más de 60 niños se han suicidado en los últimos 5 años porque sus padres emigraron y jamás regresaron por ellos. En tanta marginación que en Chunchi hay una sola ambulancia que sirve para traer cadáveres que para transportar enfermos. Le leí a mi mujer una nota del diario Expreso. ¿Telmo se suicidó?, me preguntó. No, lo mataron. Lo mataron los Zetas, los padrotes de la muerte. Lo hubieras visto. Terminó con el corazón quebrado y las entrañas alebrestadas. Sé que creías en la Virgen de Guadalupe porque nunca te había fallado en los momentos que más la necesitaste. Sé que al pollero le pagaste $11,000 y este te abandonó en el infierno. Sé también que doña Margarita, tu madre, no quiere que seas una vieja noticia de septiembre, perdida en la penúltima página, ni yo tampoco. Ya te prendí una veladora junto a la de mi vieja. Estas historias, pues, desgarradoras de lo que vivieron estas personas migrantes en el estado de Tamaulipas, en el municipio de San Fernando, muestran pues la descomposición que hay en México. El municipio de San Fernando, Tamaulipas, es justamente reconocida como una zona sin ley, una zona en donde queda una frontera entre las dos grandes compañías neoliberales del consorcio de la mafia, tales que pues en la disputa por el poder del trasiego de drogas, de armas, de seres humanos, se ha convertido esta zona en un corredor de la muerte. Justamente este año fueron descubiertas fosas clandestinas con más de 200 cadáveres encontrados, de las cuales muy pocos se han reconocido, o mejor dicho, se ha sabido la identidad de estas personas caídas. Radio, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México por el 105.3 de FM, frecuencia libre. Comunicación contra el poder. y se le murió de sed. Regeneración Radio. Vamos a comentar una pequeña reseña de la lucha de la comunidad nahua de Santa María en Ostula. Ostula pertenece al municipio de Aquila, Michoacán. Esta comunidad mantiene estructuras de organización y de gobiernos propios que le han permitido vivir en la relativa autonomía desde tiempos de la colonia. Actualmente, la comunidad está formada por una tenencia o cabecera, la de Santa María Ostula, y por 22 encargaturas o poblados dependientes de la tenencia. Su máxima autoridad es la Asamblea de Gobierno, integrada por alrededor de 5.000 personas. Esta instancia, la que nombra las autoridades agrarias, civiles y religiosas. La Asamblea de Gobierno también decidió, basada en el artículo 39 constitucional y el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, reactivar su policía comunitaria y guarda comunal con el apoyo de las tenencias vecinales de Coiré y Pomaro en el año 2009, ante la necesidad de la autodefensa indígena para realizar la defensa de su vida, de su integridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y territorios, que abarca 24.000 hectáreas. Cuenta con 20 kilómetros de línea de playa, teniendo abundantes recursos naturales. Los minerales de sus montañas son codiciados por empresarios mineros. Además, se encuentra en buen estado de conservación, por lo que los empresarios del sector turismo y el gobierno lo ambicionan para sus proyectos neoliberales. El territorio nahua de la costa de Michoacán se encuentra bajo constante asedio desde principios del siglo pasado y se ha acentuado a partir de una resolución presidencial de 1967 que dotó de tierras ejidales a los mestizos de Placita. Este decreto, plagado de errores técnicos, propició el establecimiento de supuestos pequeños propietarios que invadieron más de 1.000 hectáreas de la comunidad de Ostula. En 2004, los propietarios privados interpusieron un juicio para fijar linderos entre la comunidad de Ostula y la propiedad privada. 4 años después, el Tribunal Unitario Agrario número 38, con sede en Colima, emitió una sentencia que reducía aún más la propiedad comunal de Ostul y ampliaba la propiedad privada de los Placita. La comunidad, inconforme, se defendió jurídicamente y consiguió en 2009 un amparo del Tribunal Superior Agrario, que dejó sin efecto la sentencia por violar los derechos de la comunidad de Ostula. Ante esto, los pequeños propietarios y ejidatarios de la Placita empiezan a ocupar, lotificar y construir. Además, empezaron a regalar y ofrecer terrenos a quienes lo apoyaran. A principios de junio, desesperados ante la invasión de su territorio, la lentitud y falta de respuesta de las autoridades de las diferentes instancias de gobierno, la comunidad de Ostula decidió en asamblea que la lucha de su comunidad no tendría nada que ver con los partidos políticos y decidieron recuperar el 28 de junio el paraje llamado La Canaguancera, fundado ahí el pueblo autónomo y campamento en resistencia de Xayacalan. A raíz de la recuperación de esa parte del territorio, la reactivación de su policía comunitaria y guardia comunal y la construcción del poblado autónomo de Xayacalan, se ha agudizado el hostigamiento y la represión por parte de grupos paramilitares fuertemente armados, contratados y protegidos por los supuestos pequeños propietarios de la Placita, y con la complicidad u omisión de la Marina Armada de México y demás fuerzas militares que operan en la zona. Esta escalada de hostigamiento y represión contra la comunidad de Ostula ha sido muy focalizada, teniendo entre sus víctimas principales a autoridades comunales de importancia moral y en los trabajos comunitarios, a integrantes de la Guardia Comunal y algunos promotores de la defensa del territorio y la autonomía del pueblo nahua de la costa de Michoacán. El saldo desde junio de 2009 es de 4 secuestrados desaparecidos y 16 asesinados por paramilitares, solo en 2011. Cabe destacar que las zonas en donde ocurren los asesinatos y operan los paramilitares son principalmente las zonas que controlan y supuestamente protegen a las corporaciones militares del gobierno mexicano. mientras que en el territorio en el que funciona la Guardia Comunal ocurren muy poco. Pequeño panorama de la y antecedentes de la comunidad de Ostula y el conflicto agrario. El año 500 a.C., fundación de la comunidad Nahua de Ostula. 1531, fundación de Ostula. Llegada de franciscanos y construcción de la iglesia de Ostula. En la época de la colonia, elaboración de títulos primordiales, donde la corona española reconoce alrededor de 50.000 hectáreas a la comunidad de Ostula. 1856, expedición de leyes de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas, instrumento jurídico que permite la disolución de la propiedad comunal y privatiza las tierras indígenas. 1911, disolución por la fuerza de la comunidad nahua de Mauquilí. Los nahuas son expulsados y los que se resisten asesinados. Esas tierras serían entregadas después a 5 pequeños propietarios mestizos. 1967, dotan de ejido colonos mestizos de la placita en tierras que pertenecían a la comunidad de Mauquilí y parte de Ostula. 1992, reforma salinista del artículo 27 que permite la venta y privatización de terrenos coejidales y comunales. 1967-2004, pequeños propietarios invaden más de 1.000 hectáreas de Ostula. 2004, pequeños propietarios interponen un juicio para fijar linderos entre la comunidad de Ostula y la propiedad privada. 2006, el gobierno estatal presentó el Plan Regional para el Desarrollo Turístico de la Costa de Michoacán. 2008, el Tribunal Agrario número 38, con sede en Colima, emitió una sentencia que reducía aún más la posesión comunal de Ostula y ampliaba la propiedad privada de la placita. 2004-2009, lucha por la defensa de su territorio y contra la sentencia. 2009, Tribunal Superior Agrario Amparo, que deja sin efecto la sentencia del Tribunal Agrario, Tribunal Unitario Agrario número 38, por considerar que no estaba apegada a derecho y violaba los derechos de Ostula. 2009, pequeños propietarios y ejidatarios de la placita empiezan a ocupar, lotificar y construir. 2009, asamblea en que se reactiva la policía comunitaria y guardia comunal. 2009, 29 de junio, la guardia comunal recupera para la comunidad los terrenos invadidos. 2010, 29 de junio, primer aniversario de Sayacalan. 2010, octubre, inició el diálogo con la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Gobierno del Estado para destrabar la problemática de las tierras recuperadas. Días después, ambos gobiernos propusieron la liberación de 22 hectáreas que corresponden a Ostula, pero que en 1967 fueron dotadas al ejido Salinas de la Placita y ofrecieron contraprestaciones por 40 millones de pesos. 2010, diciembre, la Asamblea General de Comuneros acordó rechazar la entrega de cualquier cantidad de dinero por parte de los gobiernos federal y del Estado para solucionar el problema de tierras, considerado que la sangre de los desaparecidos y asesinados por luchar no es negociable ni tiene precio, como tampoco la madre tierra tiene precio. A cambio, la comunidad inició una consulta entre las mujeres, hombres, niños y niñas que la integran para buscar, en caso de consenso comunal, una propuesta que permita construir la paz con los ejidatarios y la población mestiza de la placita. Actuación gubernamental. Enterados del conflicto, representantes de los gobiernos del Estado de Michoacán y federal, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, sostuvieron una reunión pública con representantes de las comunidades de Ostula, Pomaro y Coiré, en la que plantearon sus exigencias. Respecto de la posesión que Ostula guarda sobre aproximadamente 1.300 hectáreas que recuperó el pasado 29 de junio y que se localizan en la colindancia con el Océano Pacífico, con el paraje conocido como la Conaguancera o Sayacalan. Creación de mecanismos por parte de los gobiernos del Estado y federal que garanticen en forma definitiva la tendencia de dichas tierras a favor de Santa María Ostula. El reconocimiento del pueblo del nuevo asentamiento humano establecido en las tierras recuperadas y que lleva el nombre de Sayacalan. La creación de un plan de seguridad que inhiba nuevos ataques por parte de sicarios o grupos paramilitares contratados o protegidos por supuestos pequeños propietarios de la placita, municipio de Aquila, Michoacán, y el otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunidad comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coiré y Pomaro, es decir, en todo el territorio náhuatl de la costa michoacana. Las promesas del gobierno. Los gobiernos de todos los niveles hicieron compromisos concretos para buscar una solución definitiva y pronta al problema en relación a las tierras recuperadas que confronta Ostula con supuestos propietarios privados. Se comprometieron a establecer un puesto de vigilancia de la Armada de México en la tenencia de la placita con el fin de inhibir posibles ataques en contra de los ocupantes de las tierras recuperadas por parte de grupos paramilitares ligados al crimen organizado. Esto nunca fue cumplido. Finalmente, con la relación del otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria y guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coiré y Pomaro, no existió una definición clara por parte de los tres niveles de gobierno, pues aún cuando dijeron respetar las formas de organización existentes al interior de las comunidades indígenas, no establecieron garantías plenas para el funcionamiento de las policías comunitarias ni de la guardia comunal correspondientes al pueblo náhuatl. Los paramilitares de la placita, en represalia por la recuperación de las tierras, los supuestos pequeños propietarios han contratado y protegido grupos paramilitares para aterrorizar a la población náhuatl de Ostula. Es desplazándose en grupos numerosos y armados con rifles de asalto AK-47 y AR-15. Todo esto en una zona con alta densidad de elementos de la Armada, de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, el Grupo Antisecuestro de la PGJEM. Los paramilitares operan con total impunidad en la región, con la omisión y complicidad de miembros de las corporaciones militares del Estado Mexicano, y son contratados y protegidos por gentes de la placita. En una ocasión, unos 150 paramilitares fuertemente armados entraron a Ostula, y aunque pobladores avisaron a la Marina por teléfono, siendo esta tiempo de sobra para interceptarlos, nunca llegó, a pesar de haber estado en Ostula 3 días antes realizando cateos y robos en número cercano a 1000, junto con efectivos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano. Es así como la impunidad de los tres niveles de gobierno, así como de grupos paramilitares y gente pudiente de la placita, pues siguen hostigando a la comunidad autónoma de Xayacalán. Desde este espacio mandamos un fuerte y caluroso abrazo solidario a los compañeros en resistencia de la comunidad náhuatl de la costa de Michoacán. Generación Radio, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México por el 105.3 de FM, frecuencia libre. Comunicación contra el poder. En este mundo en que todo tiene un precio, yo me pregunto, ¿cuánto valen nuestros sueños, gente? ¿Cuánto valen nuestros derechos? ¿Cuánto vale nuestra dignidad? ¿Cuánto vale nuestro futuro? ¿Cuánto vale, Cuánta amargura que trae, nunca te va a sobrar. Qué sufrimiento, si no cadena te ata, te tiene atrapado. Cuánto lamento, perderás la libertad, nunca vas a soñar. Eso es muy cierto, porque en esta sociedad es lo que vas a cambiar por tu dinero. Si adoras al vil metal, pronto vas a terminar en esa secta. Si no encadena te ata, te tiene atrapado, no es una ciencia. En este pobre planeta, un cacho de papel abre caminos. Y no hay principio que valga, no queda en stock, ya fue vendido. Dólares, rublos, reales o euros. Si usas papeles rodando entre dedos, llenen coronas. pesos, comprando armas, vendiendo sellos, sola de rublos, reales o euros, sucios papeles, rodando entre dedos, tienen coronas, finales o pesos, comprando almas, vendiendo sellos, tapa el papel, solo tapa el papel, un poco de mi vida, eso que es, tapa el papel, solo tapa el papel, solo un poco de mentiro. Solo tapa el papel, solo tapa el papel, solo tapa el papel, solo tapa el papel, solo un paso de mentiro. Comunicación contra el poder. Va este mensaje en solidaridad con Karina Germano López, una compañera presa política, que pues por ser antiautoritaria, ser antisistémica, pues le tocó pues la mala suerte que luego corren los compañeros. Dice: la cárcel no impide que se produzcan actos antisociales, multiplican su número. No mejora las que pasan tras sus muros. Por mucho que se reforme, las cárceles seguirán siendo siempre lugares de represión, medios artificiales, como monasterios, que harán al a la presa preso cada vez menos apto para vivir en comunidad. No logra sus fines. Degradan la sociedad. Deben desaparecer. Son supervivencia de barbarie mezclada con filantropía jesuítica. El primer deber del y de la revolucionario o revolucionaria será abolir las cárceles, esos monumentos de la hipocresía humana y de la cobardía. No hay por qué temer los actos antisociales en un mundo de iguales, entre gente libre, con una educación sana y el hábito de ayudar, de ayuda mutua. La mayoría de estos actos ya no tendrían razón de ser. Los restantes serían sofocados en origen. En cuanto a aquellos individuos e individuas de malas tendencias que nos legara la sociedad actual tras la revolución, será tarea nuestra impedir que ejercen tales tendencias. Esto se logrará ya muy eficazmente mediante la solidaridad de todos y todas los miembros de la comunidad contra tales agresores y agresoras. Si no lo lográsemos, en todos los casos, el único correctivo práctico seguirá siendo el tratamiento fraternal y el apoyo moral. No por esto, una utopía se ha hecho ya con individuos aislados y se convertirá en práctica general. Y estos medios serán mucho más poderosos para proteger a la sociedad de actos antisociales que el sistema actual de castigo, que es fuente constante de nuestros delitos. José Tarrio. Tenemos el origen político de la prisión, el monopolio por parte del poder, del uso de la expresión y de la violencia sobre los demás, sobre las demás personas, en exclusiva. Su utilidad funcional, hacer valer sus leyes por medio del terror y la tortura, su fin, la destrucción de las y los enemigos, enemigos del sistema vigente y de aquellas personas insumisas a las leyes y códigos. Pero también su origen social, la prisión ha servido y sirve en la actualidad para proteger la propiedad privada de las y los poseedores de las riquezas, o sea, para frenar en la medida de sus posibilidades el descontento social, reprimiendo constantemente las capas sociales más pobres y contestatarias, porque la prisión es, sobre todo, un producto del reparto injusto de la riqueza, mediante la cual surge y se perpetúa el robo y la delincuencia en el seno de la sociedad. La prisión no puede ser entendida sino como una herramienta represiva del aparato gobernante, mediante la cual éste afianza su poder. Asimismo, podemos afirmar que surge de la necesidad de este poder de controlar al pueblo, de la necesidad de regularlo, de ordenarlo, de mantenerlo, en diminutiva, bajo una libertad condicionada, sujeta a un código penal, con la amenaza constante de la prisión pendiente sobre nuestras cabezas. Ahora podemos entender por qué la prisión no puede ser nunca un lugar reeducador que actualmente defienden los gobiernos o la magistratura. La prisión es el mal y solo puede producir mal. La prisión es una de las grandes vergüenzas de la humanidad. Pierre Kropotkin. Bueno, ¿y quién fue? Bueno, ¿quién es Karina Germano López? Pues, como ya lo comentaba, es una compañera presa que en tiempos de la dictadura cívico-militar, pues su padre fue víctima de esta dictadura en Argentina. Esto llevó a que con su madre se exiliaran, como muchos y muchos otros en Europa. Su naturaleza rebelde la fue acercando desde su adolescencia a ideas de igualdad, de justicia y solidaridad, a ir tomando conciencia y ser parte activa de ciertas causas justas, quizá impulsada, quién sabe desde dónde, pero por su padre. Ella es apodada La Galle, ya pasó sus 40 años, estudia sociología en un centro universitario. Ezeiza se llama este bloque universitario, centro universitario en la prisión, que pues esta depende de la Universidad de Buenos Aires. Una mujer frontal y de sentimientos a flor de piel, carismática y muy compañera. Su llegada al penal de Ezeiza impulsó a que sus compañeras se organizasen para defender sus derechos a estudiar y poder trabajar, como también hacer respetar y oír a la voz de las y los presos dentro y fuera de las rejas. A sus 10 años sufrió allanamientos y detenciones junto a su familia entera. Vivió esta realidad característica de Argentina a finales de los años 70. Su padre fue secuestrado y trasladado a la ESMA para nunca más volverlo a ver. Esto llevó a su madre que decidiera irse al exilio hasta Suecia y luego España. En 1998 Karina volvió a la Argentina con toda una formación ideológica afín a las ideas anarquistas. Se nutrió del activo movimiento Ocupa, punk, fanzine, prensa alternativa, antiautoritaria de Europa, para luego continuar este camino en Buenos Aires. Pronto se fue haciendo conocida en el ambiente ácrata y afines. Se unió a la agrupación Hijos, esta organización que es Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Podríamos decir algo lógico, tenía una cuenta pendiente y no perdió el tiempo. En acciones diversas denunció, escrachó y señaló con militancia esa impunidad militar y las injusticias tanto de ayer como de nuestro hoy. En sus búsquedas de caminos y expectativas y experiencias viajó al Brasil, fue detenida en la ciudad de San Pablo, en una casa de compañeros que le habían dado hospedaje era el año de 2002, fue acusada junto a cinco compañeros militantes del secuestro de un empresario, una especie de Tinelli brasileiro. Fue una causa con muchos puntos oscuros, irregularidades, fue condenada a 30 años de cárcel, no fue reconocida como presa político. Según uno de los detenidos, La Galle nada tenía que ver con el hecho. Ese fue el inicio de un calvario presidiario, pero que nunca la doblegó o hizo agachar la cabeza. La Galle escribía: sabemos cómo las injusticias están a la orden del día. Estas mafias jurídicas que defienden los intereses de los poderosos de siempre, encarcelando a luchadores y luchadoras sociales y a la población en general más desfavorecida socialmente, la exclusión social de la pobreza de nuestras tierras. Encarcelada en el famoso penal Carandirú, 5 años de su vida hasta que su familia, ante la constancia e insistencia, logró que el expresidente Néstor Kirchner pudiera traerla hacia Argentina mediante un tratado bilateral entre los dos países. Le faltaba un mes para poder obtener el derecho a salidas transitorias, pero la intervención del fiscal Oscar Hermelo le negó este derecho. Este fiscal Hermelo lavaba los pies de los y las detenidas en el ESMA, fue condenado como civil por Emilio Macera y denunciado por Dolfus Silingo. Lagalle lo conocía, afirma que no tiene autoridad moral. Este siniestro fiscal también participó del grupo de tareas 332 de la Escuela de Mecánica de la Armada, responsables de la desaparición de Rodolfo Rocco Germano, el padre de Lagalle. En el 2008, el juez presidente de la Corte volvió a denegarle el derecho a salidas transitorias. Este juez también fue cómplice de la dictadura cívico-militar, sospechado de autorizar ilegalmente la apropiación de los bebés recién nacidos y recién nacidas en cautiverio. En 2009, de 7 magistrados, 3 votaron a favor de Lagalle en contra y 4 en contra. ¿Quiénes eran estos que votaron en contra? Son los mismos que estuvieron en contra de Romina Tijerina, a favor del criminal Luis Patti, los que están con Ernestina Herrera de Noble. Esta gente es la que imparte justicia en Argentina. De verdad, esto no es justicia. Lagalle necesita la intervención del gobierno para que Brasil, Lagalle es presa brasileira, reduzca su pena y se cumpla el tratado para sus salidas transitorias. Si nadie allegada a la presidencia o ella misma no afirma toma el caso en sus manos, la justicia seguirá. El poder de los cómplices de la dictadura cívico, militar, resistir y existir. Lagalle fue la principal agitadora e impulsora para que se iniciara dentro del penal de Ezeiza el Centro Universitario Ezeiza, que depende de la UBA. Ella cuenta que no fue nada fácil el trabajo de hormiga para convencer a todos y de que las internas son sujetos de derecho, que están privadas de su libertad física, pero libres de expresar y defender sus puntos de vista, y sus compañeros contra la aplastante actitud de obediencia y sumisión que quieren imponerlos. Comenzaron con las carreras de sociología y economía, ahora están organizando la de trabajo social. Pese a la desigualdad y desventajas, al estar presas, pudieron salir adelante. Lagalle y sus compañeras hicieron todo lo posible por incluir a la mayor cantidad de internas para que estudien, como una manera de darles nuevas armas para luchar y al mismo tiempo tener nuevas esperanzas. Editan una revista llamada Oasis dentro del penal. Desde su primer número escriben lo siguiente: el espacio universitario de aquel momento solo era la pequeña sala de computación, lugar donde podíamos ser libres con nuestras mentes y de alguna manera u otra también físicamente, aunque fuese solo por unas horas. Ese espacio era y es un oasis, en medio de tanto desierto. Era y es el lugar donde refrescamos nuestras ideas, nuestras almas, sin sentir la opresión que generan los muros, las rejas y la gama de colores grises tan característicos de la prisión. Oasis nació debido a la incomunicación entre los pabellones. La revista llegaba a cada una de las internas como información sobre habeas corpus, demandas, trámites por derecho propio, modelos, poemas, etc. ¿Pero qué pasó? Se fue intelectualizando y no tenía la función que nosotras queríamos. Entonces empezaron a escribir otras chicas. Pasó a ser el mismo penal. Ahí fue cuando la UBA dejó de pagar, pero nosotras seguimos igual. La compaginábamos en el centro universitario y nos las imprimía gratis una imprenta amiga hasta que no pudo sostener el costo. Lagalle tiene un apoyo incondicional y muy activo de compañeros y compañeras que la visitan al penal. Se está organizando un organismo anticarcelario en varios puntos del país. No es fácil para cualquier tipo de poder doblegar a un individuo consciente y convencido de sus actos sociales, políticos y culturales frente a esta vida. Aunque encerrada, me considero una mujer libre. Mis ideas, mis prácticas cotidianas hacen que mis fuerzas de resistencia continúen batallando con el factor tiempo. Trabajo y estudio dentro de la unidad e intento junto con mis compañeras que nuestros derechos se cumplan, tan atropellados a diario por un servicio penitenciario militarizado. Los interrogantes son muchos, la incertidumbre abruma, la impotencia agobia, pero nuestra resistencia continúa. La Galle. Nuestro apoyo y difusión y solidaridad con Karina Germano López. www.regeneracionradio.org. Decadencia institucional en Tamaulipas, pues nos ha traído muchos problemas a todos los que habitamos este estado. Una muestra de ella es pues la inseguridad que se vive alrededor de las grandes ciudades, de las grandes urbes, inclusive pues en las zonas rurales hay muchas muestras de secuestros y de pues enfrentamientos entre tanto las mafias como de la institución de seguridad con tales. Pero esta inestabilidad no ha sido creada por una guerra llamada por el gobierno federal, sino que pues Tamaulipas tiene de manera particular muy arraigada la impunidad priista. Muchos años de que ha estado gobernando este poder, inclusive pues yo creo que desde su formación ha estado impuesto un gobierno priista en el estado, un estado burocratizado que pues la burocracia ha sido gracias y a pulso ganado por el PRI Esto mismo hace que pues, las pocas personas que vayan a votar lo hagan por el partido oficial. Otro gran aspecto que se debe de nombrar como estado fallido en Tamaulipas, pues es el descontento social que pues impera en todas las regiones pues que han sido vulneradas y vapuleadas por, tanto por el gobierno como por las mafias. Pero salvo de esto, pues todavía tenemos la imposición pues de los tres niveles de gobierno. Imposición que aparte de traernos más inseguridad, tenernos como un estado militarizado, pues la situación de los campos de cultivo pues está en manos ya de la gran transnacional Monsanto, quien pues el pasado 9 de marzo del 2011 pues la Zagarpa dio luz verde para que el maíz transgénico se siembre ya a luces abiertas en nuestro estado. Cabe señalar que pues Monsanto de por sí ya en muchas regiones pues está impregnado, ha abarcado sus tentáculos para poder pues comercializar sus productos nocivos. Como lo comento, pues la Zagarpa ha dado el permiso. Esta autorización se concedió como opinión condicionadamente favorable. Esto pues, yo creo que no es verdad, ya que pues se trata el primer permiso que se entrega a nivel nacional para esta transnacional. Esta transnacional pues es un gran pulpo que sus tentáculos los ha extendido a lo largo y ancho del mundo. Esta transnacional que pues tiene una muy muy muy negra historia. Es una empresa norteamericana, tiene su sede en San Luis, Missouri. Fue fundado hace más de 100 años, 1901. Comenzó como vendedora de sacramina a la otra empresa transnacional, la Coca-Cola, y se especializó en químicos a partir de 1930. Son los creadores del conocido agente naranja utilizado por Estados Unidos contra los vietnamitas. A partir de mediados de la década de los 70, comienza su producción de herbicidas para la agricultura, para su actual permanencia en semillas transgénicas en la carrera biotecnológica. Esta pinche empresa de la muerte pues básicamente ha estado consumiendo todas las semillas criollas, las semillas originales de a lo largo del mundo. América pues se distingue porque sus gobiernos, tanto centroamericanos como latinoamericanos, hoy México, bueno, este año ya México abiertamente pues ha dado luz verde a que venga a manipular nuestros campos. Y pues esto pasó así sin, pasó a ser pues una noticia muy favorable para el transnacional, tal vez para los campesinos que pues no saben que los alcances tóxicos que tiene para la tierra, pues no sabrán qué onda. Billy Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. Burr. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Mamá está en el campo, negrito. te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, llega el diablo blanco y ¡zas! Te come la patita. Que pues queremos mandar saludos fraternales y combativos a toda la banda que hace posible que los medios libres sigan a flote. A toda la banda de Regeneración Radio va un saludo afectuoso de parte de la otra en Tamaulipas. Sabemos que los medios libres pues están logrando pues abarcar más espacios, tanto como radiofónico, como televisivo, como sound system por las calles, gracias a pues la buena voluntad de mucha banda que se pone a trabajar. Inclusive no es algo que solamente sucede en México, esto sucede a lo largo y ancho del mundo. Queremos mandar un fraternal saludo a los compañeros de Radio Mandinga, una radio pues que se transmite por internet, una radio realizada por compañeros desde la República Hermana de Uruguay. Saludos a toda la banda. Esto fue el programa de Barricada. Esperamos y pues esta información nos ayude a hacer un poco más de conciencia y recordar que pues son muchas las luchas, y si nos quedamos pasivamente pues esto se va a ir más hacia la fregada. Yo fui el Gastón y pues esperamos que nos escuchen en la próxima cámara. Trabajando duramente, trabajando, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto. ¿No entiendes que te pares, cabrón? ¡Morena! ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Y de pronto un día de sueño. ¿Estás harto de escuchar la porquería de los medios masivos? Ya tenemos la opción. Este 2011, escucha la transmisión de verano que Regeneración Radio tiene preparado para ti. Noticias, reportajes, información, entrevistas. Lunes a viernes de 3 a 9 de la noche. Solo por www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Cualquier adoquín está la primera línea. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro. es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente.